Bueno, señoras, señores, como siempre, desde la carita de Dios, aquí está mi brother, el Steven DJ Remix, en Los Insuperables del Sur. Ahora llegamos los únicos y verdaderos, con estilo y creatividad sin límites. Los Insuperables. Los Insuperables. Los Insuperables del Sur de Quito. El Steven DJ Remix. El verdadero DJ, Joel DJ. Embalado. Embalado. En la animación, el J9211. Iniciamos ahora. Los Insuperables. No. Junto a él tú no eres feliz. Oh, baby. Baby, cuéntale. Dile que me amas y que en las noches solo a mí me llamas, porque fui yo quien descubrió tu piel, baby, cuéntale. Y dile. Dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mí. Oh, baby. ¡Ey! Vamos a cantar a bien fuerte, estudio 74 ya. Prefiero que te vayas con él. Canta, que canta. No. Más fuerte, tú, 74 conmigo. Prefiero que te vayas con él. A que me hagas sufrir. No. Y la gente que sale con la mano arriba. Estoy recordando nuestro amor. Como siempre, eventos 100% garantizados a la gerencia Estudio 74. Aquí está el Steven DJ Remix, como lo viste en la publicidad. Desde la carita de Dios. Y que nadie podría destruirlo. Dice. Es que sabías que vivía por ti. Y sabías, unita más, brother, directo al guacho. ¿Cuántos vinieron con su mejor amigo arriba la mano? ¿Cuántos vinieron con su panel más borracho? Y lo fuerte del caso que no gasta. Y aquí al cielo más fuerte. Solo una cosa, mi Dios. Viene Estudio 74 conmigo. A los inmortales, Para nosotros siempre serás amigo. Te has marchado, pues lo quiso el destino. En nuestra mente siempre está. Como siempre, amigo, sucursal del cielo. Amigo. A los Happy Boys. Y entre llanto y entre cersas, listo, señoras, señores, queremos seguir con más de la buena música. Aquí seguimos con unita más. Venga ahí, papá. ¿Dónde están los enamorados? Arriba la mano. Anoche discutí con mi corazón. Me preguntó si aún te amaba y le dije que no. Es que ha pasado tanto tiempo y usted no volvió. Y los enamorados ya. Mi paciencia se terminó. Me preguntó si recordaba y le dije que sí. Que te he extrañado tantas veces que hasta me aburrí. ¿Cuántos amigos? No pienso llorar más por ti. ¿Cuántos amigos le llaman a su novia a las 12 de la mañana para averiguar en dónde está? De su parte para intentar estar contigo ya hicimos bastante. Pues muchas veces te busqué y no quisiste. A mi fan Alejo también, ¿qué? Y no es justo que por amor yo cuento un como siempre buen amigo DJ Zeus. Comprender que en vano es esta espera, pero este terco masoquista cree que pronto llega. El Steven. El Steven. DJ Ramírez. Para que. Y los que saben que Vamos a amarnos tú y yo hasta la eternidad. Preciso momento de consumas el bar. ¡Ay! ¡Alócate Estudio 74! Oye por ti. Dedícale Steven. Y solo por ti. Está en Estudio 74. Por ti me subiría a la montaña. ¡Ay, allá a la distancia! De parte de Steven DJ Remix. Allá para Fernanda. Para su media naranja. Para su único amor. Me sentaría en un panal de abejas para salir hinchado por ti. Me tomaría. Me van a pegar por tu culpa, bro. Sin que me haga daño por ti. A mis amigos de la vieja guardia, ¿quién se acuerda de esto? Arriba la mano. ¿Cuántos se han emborrachado con estos temas? Vieja guardia, arriba la mano. Silva, silba, dice. Soy un muchacho triste. Sin tu cariño, que va buscando olvido. Por no llorar. Eres un ángel. Y eres mi único amor. Ay, nada más. ¡Oye, Steven! Tus ojos me dan la vida. ¡Canta, canta, Estudio 74! Tus labios me dan amor. ¡La vida! Para entregarte ¡amor! Para los dos. ¡Y qué lindo! ¡Qué es tu mirada! ¡Qué lindo es tu amor! ¡A DJ Mono, gracias! Todo eso que tú me diste, no lo podría olvidarlo yo. Esa no me la tope ese año. Eres mi ángel. Eres mi único amor. Estés donde estés. Estés con quien estés. Para Elvis Sistemas, dice Pucho, también sales en esta grabación. De parte del J. Eres una vieja guardia, canta. A los inmortales, sucursal del cielo, inmortales y los solitarios. Viene, viene. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? A los que se quedan dormidos a un paso de llegar a su casa. Con estos temas revivimos aquellos tiempos. No quiero saber es de ti. No quiero volverte a ver. No quiero saber. Vieja guardia, canta, dice. Jamás. Más fuerte. Jamás. El amor que yo te di. El amor que yo te di. Nunca. El amor que yo te he dictado. Día a día, día tras día, recuerda que esto es amor. Viene Steven que hoy. El Steven DJ Remix. Ahora, embálate. Y los solteros Silva ya. Ahí va. Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan. Yo lucho por verlos a la gerencia de JB. Yo lucho a la mamacita de Steven DJ Remix. Como siempre, donde quiera que vamos. Al chofercito. Me levanto a las 4. Ya sabes. Le pido a mi Dios los bendiga. Me les dé salud. Y a mi larga vida. Así les hacemos consumir el bar. Reír, y si toca con ellos llorar. Hasta más no poder. Así que en el bar vaya a haber más biela. Pero a veces llegan los temores. Estamos calentando nomás. Voy a poder sacarlos todos. Se llevó, no, gracias. Dios le pague. De antemano, aquí estamos presentes. Los que están vacilando su pilsener. A mi pana de Zeus. Maldita al F5. Traición que me haces beber esta copa de odio, de sangre y rencor. No quiero beberla, pero es inmortales. Me obliga a tomarla. Sucursal de cielo. Qué feo se siente. Solitarios. Mujer en brazos de otro que dice querer. Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo. Acompáñeme, amigo, en este dolor. Más fuerte, no te escucho. Solo con esta botella. A todos los pulmones hacemos cantar. Oiga, qué bien que. Más fuerte. Ahí nomás, ahí nomás, ya. ¿Cuántos amigos han chupado con una rocola, pero bien buena? Alguien que venga y me cante un pedacito de una rocola bien buena, ya. A ver, venga, venga. Algún pana que venga y me cante una rocola, pero bien buena. O bien antigua. Alguien de la vieja guardia, alguien de la vieja guardia. 17 años cruzan por su vida. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Véngase, véngase, véngase. Va a cantarse, pero suavecito. Un pedacito nomás, ya. Con la voz de él, verá que en el bar se acaba todo. Yo te vi con esos propios ojos. Más fuerte, más fuerte. Yo le voy a ayudar, ya. Yo le voy a ayudar. Yo te vi. Esta vez no me lo podrás negar, maldita ingrata, con esta música directito al mar. Papi, dele ahí. Con la marihuana en el mate. El Steven DJ Remix me hace bullying. Sabía que estaba roto el guacho y me pone estos temas. Hoy me lloro porque me lloro. Estudio 74 conmigo. Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. El hada misteriosa que cure las penas de mi corazón. Y los que son bien rocoleros. Ay. Todos mis amigos que han vacilado en Quito, gracias. Sin llorar, sucursal del cielo. Acabamos el contrato a la casa de DJ Zeus. Hasta el domingo. Es vivir una verdad contradictoria. Por la cumpleañera. Se jodió. Así es el cariño del poder de la tacuca. Gracias, Zeus. Proer, échale. Sin llorar, sin llorar. A DJ Mono, gracias. No sé cómo pudo terminar este amor que fue tan nuestro. No sé, yo quisiera comprender qué pasó de aquel cariño después de tantas promesas. Después de tanto dolor. queremos seguir poniendo buena música. Hoy estamos sentimentales, hoy venimos románticos, despechados, de todo un poco, pero te ponemos buena música, ¿cierto, DJ? Hemos venido desde la carita de Dios al Steven DJ Remix, desde la Forestal, desde Sur de Quito, el J9211, desde el norte. Ya te olvidaste de mí. Canta, canta, Estudio 74. Ya me dejaste por fin. Y por fin me dejó Ciano Zeus. Hoy mi vida es diferente. Hoy mi vida es feliz sin ella. Tú, que me diste amarguras, tan solo amarguras. Hoy agradezco a Dios que te hayas olvidado. Ahora lo cantamos ya. Ay, poquito a poco. Poquito a poco, no te veré. Poquito a poco. Qué buena rocola, ¿no es cierto? Qué buena rocola. ¿Cuántos amigos han escuchado esta música que dice: ay, amor, ¿por qué te alejas? No se han escuchado esa, no. No se han escuchado. ¡Ey! Hoy lo vas a escuchar. El Steven DJ Remix está preparando este sentimiento para que escuches directo al guacho, mi brother. ¡Ay! El Steven DJ Remix, buena música. Queremos seguir visitando el bar a todos los panas. Los hinchas de la liga regalan un silbido. Oiga, los hinchas del Barcelona. A los Happy Boys. ¿Dónde están los Copy Boys? ¿Dónde están los inmortales? Ya se han ido los inmortales. Sigan inmortales. Sucursal del cielo, siempre conmigo, Silva. Listo, Steven, échale, ñayo. Los insuperables. Si no te la sabías, apréndetele ya. Ay, amor, ¿por qué te alejas? Sabiendo que yo doy mi vida por ti y no comprendo tu partida y siento que todo esto se acaba. A DSU, gracias, al F5. Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Y no comprendo, no comprendo tu partida. Siento que todo se muere para mí. Ay, amor, ¿dónde están tus juramentos? ¡Alejo! De amarlo. ¡Positivo! Todo lo que me decías, el viento se lo llevó. ¡Oye, qué espectacular! Bueno, queremos seguir preparando buena música, ¿no es cierto? ¿Dónde está el pana que vino, Chiro? ¿Cuántos panas vinieron, Chiros? Sí, ¿cuántos panas vinieron, Chiros? ¿Están, Chiros? ¿Quieren cerveza gratis? Los que quieren cerveza gratis, regalan un silbido. ¿Cuántos están consumiendo de ajamas en el bar? A la gente de la vieja guardia, ¿no es cierto? De ajamas en el bar. ¿Listo? ¡Diga ahí! Ahora llegamos los únicos y verdaderos, con estilo y creatividad sin límites. Los insuperables. Los insuperables. Los insuperables. Del sur de Quito. El Steven DJ Remy. El verdadero DJ. Joel DJ. Embalado. Embalado. En la animación, el J9211. Iniciamos ahora. Ahora. ¡Once! Vamos a improvisar un yatito ya. Porque el J para los panas, Steven para las damas, ya los zapos animadores. Que se quede con las ganas. Señoras, señores, los insuperables de Tour. Viene Steven, ahí ya yo. ¡Ay, cachicha! ¡Y los silbadores! ¡Silba, silba! ¡Hoy marco historia! ¡Nuevamente en Estudio 74! Por no recordar esa cuenta de shock que me hace sufrir. ¡Ahí en el bar! Una mujer linda que se hace la difícil. ¡Muy bien! ¡Vamos separando ya! ¡Hoy estén en directo, sí, ya! ¡Esto es en vivo! ¡A donde quiera que vamos! ¡Él lo sabe hacer! ¡Él lo sabe manejar a sus tegras! ¡Muy bien! ¡Vamos ahí! Como siempre en vivo. Oye, qué rico. Acariciando las negras. Breakdown. Una mujer que se hace la difícil. ¡A la gente del cabeza! Hoy esta grabación llegará al Ecuador entero. Los Insuperables en Estudio 74. Poquita de caramelo. Otra vez producciones a su evento. Mujer como tú no hay, te daría por tu amor y tenerte junto a mí. Oiga. Wicked Mayo. Oye, sube. Con sentimiento junto. Happy Boys. Nunca me quisiste tal amor, no lo quería soñar. ¡Hombre! Y ahora por cariño, los zombies para todos. Break down. Amor. ¡Ay, amor, vuelve! Mi vida sin ti no tiene sentido. Así estés con él, pero vuelve. Casa llena como siempre, Estudio 74. ¡Gracias a la gerencia! ¡Cada fin de semana grandes DJs! ¡Grandes animadores! ¡Hoy en día, desde Sur de Quito, los Insuperables! Vacilando su pitch en el conmigo. ¿En dónde están esos amigos? ¡Viene, viene! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el DJ Zeus? Que nos vamos hasta el domingo, ¿sí o no? Hoy en Superable nos quedamos aquí en la Tacunga con el DJ Zeus. Cariño, ¿es sí o no? Los que están vacilando, un brazo vacila. Con tan solo 25 años recorriendo las mejores discotecas. ¡Papá! El J9211. Hay ojitos mentirosos. ¿Por qué me engañaste, amor? Mires, y tu mirada, mi mirada tierna me enloquece. Yeah. ¡Epa! Come on. Si tú dices quererme y todo fue mentira, dices adorarme sin engañar, solo vengo a ti y mono a la gente en frase. ¿Dónde nos iremos, insuperables? ¡Con tanto talento! ¡Oye! Somos exclusivos, lo mejor de la ciudad. El Steven DJ Remy no lo puedes comparar. Señoras y señores, empezó la diversión. Se viene el J a ponerte en el show. ¡De ahí! ¡Vamos ahí! Ciudad de Quito. Buen corazón. ¿Cuántos han pisado una discoteca en Quito? Sufro un gran dolor cada vez que te recuerdo. ¡Óyese! ¿Por qué me engañaste? Y te di mi sincero amor. Para que me pagues mal, tequila, amor ingrato. No puedo olvidarte. No, no. Ok. Yeah. ¡Ahora canta! Costeñita bonita, de boquita pintada. Hoy que está muy lejos te recuerdo. ¡En la Cibac! ¡En qué jota! Y si tú muy bien sabes que yo me muero por ti. Y si sabes, si sabes que estoy loco por ti, sucursal de cielo conmigo. Que dejaste tú, que pase el tiempo así, diciendo que me querías. La ley del amor. Colegas, digáis a todos los colegas animadores y a los que quieren hacerse animadores también, a la fuerza, pero se harán. Viene los insuperables de Chur. Dime qué te pasa, amor. ¿Qué te pasa el corazón? Que te siento muy alegre el corazón. Que te siento muy contento el corazón. ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! ¡Preparate, chiquito, amigo! ¡Oye, Silva! Ese amor me está matando. Un amor me está matando. Y los chicheros, ¿cuántos? No sé qué hacer con este amor que se va. Coming. ¡Opa! ¡Las chicheras! quiero decir. Y no me digas. Vamos a ir. Aquellos amigos que fueron engañados. ¿Dónde están los manes que no se avergüenzan de haber sido engañados? O sea, que me hace la mano el varón que es bien sincero. El varón que ha sido engañado arriba la mano. Le regalo una cerveza al varón que ha sido engañado, échame la mano. Ay, si no. ¡Viene, brother! ¡Oye, Silva, Silva! Y aquí estoy, nuevamente contigo. ¡A meterte el juego en padre! ¡A todos los DJs! ¡Ay, saludos inmenso! ¡A todos los animadores también! ¡A mis fans como siempre! ¡A DJ Zeus! ¡Ay, cómo duele! Verte con otra. Te maldigo, maldito amor, porque te fuiste. ¡Y los chicheros, los chicheros! ¡Tonto que eres! ¡Dice! ¡Corazoncito! ¿Por qué nos pagan tan mal? ¡Ya no dures tanto! ¡Porque lo hemos hecho en el sur! ¡Porque lo hemos hecho en el norte! ¡Hoy en día, Pugil es la pista! DJ, me contaron que te casas. Que de mí tú no te acuerdas. ¡Ay, mi espíritu! ¡Come on! ¡Come on! Te casas un día. Pero yo sé que de mí. ¡A la gente es esa! ¡Breakdown! ¡Yeah! Me das con las palas para volar a tu lado. ¡For real! ¡Viene Roer! ¡Los creadores del amorcito prohibido! ¡Canta Isa! ¡Porque te quiero mucho! ¡Ay, yo no puedo olvidarte, amor! ¡Esta chicha pega porque pega! ¡Ey! ¡Come on now! Steve Joel, los insuperables. ¡Ahora mismo! ¡El Empale empieza ahora! ¡A los amigos de segunda parte posterior! ¡Vienen! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Se nota que tienen chiquitos porque no sirva! ¡La buena chicha! ¡Y sí, llévame! ¡Llévame lejos! ¡Los que son choferes arriba la mano! ¡Quiero que me desistes! ¡Si los te amo y no quieres! ¡Y me dice que! ¡Oye! ¡Vamos a Steven ahí! ¡El Steven Dixon Remix! One. ¡Epa! ¡Estoy enamorado! ¡El juego es malo, empieza ahora! ¿Dónde está su sucursal de cielo, Silva? ¡A los Happy Boys! Yo les quiero decir, estoy enamorada y no sé el lugar. Una chicha más. Hay soledad. Esta noche, esta noche nos ponemos muy bien para el estudio 74. Soledad. Esta noche me vas a acompañar. Soledad. Esta noche tú me vas a acompañar. JB Producciones y Los Insuperables de Sur. ¡Oye, Silva, Silva! Los que se vacilan los brazos, vacila. ¡Qué chicha! ¡Ay, jefa! ¡Los Insuperables de Sur! Aquellos besos. ¡Eva! ¡Ahí te burlas! A todos mis amigos que consumen el bar. Pasó su cursal de cero. ¡Chiros, chiros! A mis amigos los Campy Boys. A toda la gente de Pugi League. Dice: porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño. Porque te adoro tanto, me dices que soy un loco. Si juegas con mi cariño, tú sabes que esto es pecado. Y con la misma moneda, otro te pagará. DJ. Oye, sí, Beke. ¿En dónde estás, amor? Que no te puedo encontrar. ¿En dónde estás, amor? Que no te puedo encontrar. Quizás estarás en el norte. Quizás estarás en el sur. O quizás en Pugili. ¡Viene, brother! Oye, como siempre, gracias a Dios, este mes, semana tras semana, el día de mañana forestal, terminamos el mes. Gracias a Insuperables, el Steven DJ Remix, animación espectacular, el J9211, ¡viene, papá! ¡El que nos canta lo tiene chiquito! Prometiste no volver jamás. Porque vienes, porque vuelves. Y si prometiste, si prometiste no volver jamás. Quisiera tener la dicha. ¿Y cuántos quieres ser con el gallo? La dicha que tiene el gallo de tener 20 mujeres y a ninguna mantenerla. Los que quieren ser comerganzos, ¿sí o no? Los que tenemos más de tres amores. Quisiera tener la dicha, la dicha. Aún en serio, Zeus. Más de seis mujeres. Y a ninguna. ¡Oye, qué espectacular! Como siempre, hoy en día, Estudio 74. ¡Marcando historia! Porque vienes, porque vuelves. Si prometiste no volver jamás. A mi mano de F5, gracias. ¡Viene Steven! ¡Vamos embalando ya! Esto es en vivo, como siempre, acá en el escenario que vamos, demostramos calidad, demostramos finura. ¡Viene, brother! Y en los timbales, el tenaz del ritmo, José Luis Ceballos. ¿Cuántos tienen una vecina bien buena? media rara, le encantan los animales. A los que tienen una vecina bien buena. Porque el destino quiso así que tú me amaras solo a mí. Te doy mi vida, mi pasión, besitos. Y los hechiceros, hechiceros. Dice. Nunca me había enamorado así, con esta loca y ciega pasión. Te entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz. Eso que son que solo la prueba, ¿no es cierto? ¡Viene Robert! Aquí estamos otra vez, los amigos del Ecuador. Es nuestro segundo volumen. Llevamos un mensaje de Ecuador. ¿Cuántos amigos son DJs? ¿Cuántos amigos son animadores? Arriba la mano. Oiga, recuerden que la música se hizo para ser amigos y más son enemigos. A la gente es ese. A mis fans de ese mono. Ahora, ahora. Y nos damos tosos. Y nos damos tosas. Así, así es, Ibek. Plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop. Esto solo es la prueba de sonido ya. ¡Ay, qué chicha! ¡Qué chicha tienes con los insuperables del sur! Así nos sacamos del acetato, ¿sí o no? ¡Viene Sibek! ¡El chichero más chichero del sur!